Iniciamos a continuación el capítulo 2 del programa El Foro del Sitio. Este foro está dedicado al tema educación y los hemos iniciado hace unas semanas atrás con un reportaje que realizamos vía telefónica a la docente directora de la Escuela El Caminante de Villa María, Ingrid Becco, desarrollando ese día luego con un panel integrado por Matías Toledo y Micaela Bernal y quien les habla, sobre la influencia en la educación de la escuela y el hogar. En el foro de hoy, que está presente nuevamente Matías Toledo, pero que nos acompaña Paula Domínguez también, que es una vecina de acá de Villa Los Aromos, especializada en música y danzas y en algunas cuestiones vinculadas con la medicina, pero que tiene una gran preocupación por el tema educativo. De modo que hoy vamos a iniciar, además de mantener vigentes los temas anteriores, o sea, la influencia de la escuela y el hogar en la educación de nuestros jóvenes y niños, vamos a incluir un elemento importante que se encuentra dentro del hogar, que es la televisión. Y en general los medios de comunicación masivo, pero principalmente la televisión, que muchas veces es señalada como uno de los grandes participantes, para bien o para mal, en la educación de nuestros hijos. Así que vamos a escuchar un poco las opiniones, tanto de Paula como de Matías, como la mía propia. Y vamos, ustedes mejor dicho, van a escuchar nuestros análisis, discusiones, acuerdos y divergencias respecto de este tema. Así que, si ustedes me lo permiten, en pocos segundos ya vamos a iniciar el desarrollo de este capítulo 2 del foro de El Sitio. Lugares nos transmiten, se nos transmiten los conocimientos, ¿no? Como más allá de la televisión, el lugar, el nido, digamos, donde nosotros tenemos nuestro primer contacto con los conocimientos o con el aprender, es nuestra familia. Y bueno, es el seno de la familia nuestro lugar más significativo el resto de nuestras vidas. Y si bien en la escuela, los medios, lo que fuere, puede aportarnos información, tal vez no conocimiento, porque yo creo que habría que hacer una diferenciación entre el conocimiento y en la transmisión de información solamente, creo que la base es, como recién les decía, para mi sentir, es la espiritualidad, el mundo interno y la afectividad. Que cuando la afectividad no es el hilo conductor, digamos, para transmitir lo que sea, es muy difícil que después, cuando estamos en sociedad, tengamos la fortaleza para plantarnos frente a diferentes situaciones, ya sea en la vida cotidiana social o en una escuela. La primera necesidad básica es el afecto, y a través del afecto, de los modos en que nos comunicamos en nuestro primer espacio, digamos, como seres gregarios que somos, es la familia. Y creo que ese sería un gran paso en la educación si los aprendizajes se dieran en un terreno bien nutrido de la afectividad. Ahora, yo coincido plenamente con vos, ¿no? Pero el gran interrogante que nos planteamos incluso en el programa anterior es si efectivamente en la mayoría de los hogares se logra algo de eso, o vamos como en una caída, no digo libre, pero por una pendiente más o menos inclinada, en el sentido de que, no sé, el 80% de las parejas se separan, los hijos viven por a veces con uno, a veces con otro, a todos nos sucede, ¿no? Y por otro lado, los padres generalmente están ocupados, tienen que trabajar, porque en el caso tuyo, quizás en el mío ya de viejo también, uno ha elegido un modo de vida libre, libre de toda presión. Yo no cambio mi vida por nada. A mí no tiene ningún precio, nada me puede obligar a cambiar mi vida. Pero una decisión que tomé ya de grande, después de haber vivido casi toda la vida, ¿no? Aprovecho también para hacer una, para insertar un pensamiento. Vuelvo un poquito más a lo mundano. En nuestra familia, como decía Paula, por ahí que es el seno de la construcción de la cultura y la educación, y volviendo un poco al tema de la televisión, se nos ha colado el televisor. El televisor empezó ya hace muchos años a ser un miembro más de la familia, de compartir los almuerzos, compartir la cena y compartir todo el día. Una fuente de conflicto, una fuente de, en algunos casos quizá lo menos, de formación o de instrucción, pero un elemento polémico, ¿sí? Que bueno, no da mucho que hablar. No es de ahora esto, ¿no? Ya llevamos un montón de años compartiendo con el tele. Y yo recuerdo tener 6 años y cuando apareció más o menos en mi casa, no sé si seguramente antes también, en ese momento surgió como un sí, como un algo mágico, pero había bastante cuidado de mis padres en solo dejarnos ver muy específicamente algo, y que eso lo agradezco hoy día. Yo no tengo televisión, hace muchos años por decisión. Los dos televisores fueron a la vereda. También por lo mismo que vos contás, que generaba conflicto. Mis hijas se embobaban, no hacían nada, no las llamaba a comer, y si hay algo que yo tenía muy claro, que comer con el televisor prendido para mí era nefasto. Porque justamente nos robaba esos espacios de comunicación, de saber del otro, de mirarnos a los ojos, de comer sin ruido, porque es importante conectarse con el alimento. Y claro, no te pasa nada, ¿no? Tampoco. Está prohibido también, Paula. En casa dejamos en otro espacio, en otra habitación, los celulares cuando llegamos. Si hay algo que doy gracias, que eso fue así como a fuego, que me quedó de mi crianza y amigos de mi edad. Bueno, yo ya tengo 45 años, que por ahí después de muchos años nos volvemos a encontrar, amigos de la adolescencia, que me dicen como agradecidos de haber visto esta otra forma que teníamos en mi familia, y de ellos tomarla como una herramienta que les pareció interesante para no dejarse intoxicar, porque para mí cuando uno no tiene el poder de elegir y se deja embaucar por todos estos medios que nos van bombardeando y que nos van transformando también nuestra esencia de alguna forma. Uno de grande, ya uno se cree capacitado ya para poder filtrar mucho contenido, claro. Lo que la información que uno busca o el entretenimiento que uno busca, pero yo creo que los más chiquitos son los que más permeables a todo ese bombardeo, a toda la agresión publicitaria. Bueno, este tema pone sobre el tapete algo que habíamos estado hablando antes de iniciar el programa, que era un desacuerdo que yo planteaba un poco con las afirmaciones tanto de Ingrid Becco en el programa número 1 como de Micaela, sobre que los chicos tengan demasiado poder de decisión sobre el conocimiento y el aprendizaje. Acá Paula está planteando una restricción de libertad importante. Pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿No se sienten mal tus hijas frente a los otros chicos por el hecho de no tener televisor? Y en general les ha costado, no sé si costado, ha sido como los bichos raros, pero creo que cuando toman, ellas tienen las dos visiones, ellas también pueden ir a otro lugar y van a ver tele. Me pasaba cuando eran chicas que se iban a visitar amigas para poder ver tele en otro lado, ¿no? Pero con el tiempo fueron teniendo como las dos opciones, que para mí también está bueno. Ellas tuvieron las dos opciones y eso les dio la posibilidad de elegir. Y de agradecer también. Ellas van, por ejemplo, a Buenos Aires a visitar primos, familiares, y ellas se angustian por ver que quieren hacer, quieren compartir, y no logran sacar a sus amigos y a sus primos de, del frente del televisor. Pero bueno, si bien ella por ahí no va a ser tan fácil transformar esa realidad, o el día que tengan su familia, van a tener otra forma de ver las cosas, van a poder transformar. Y ese fue mi granito de arena. Y ellas han tenido las dos posibilidades. O sea, ellas nunca, yo les he prohibido ver tele en otro lado. En mi casa no se ve, así como no se come carne, no se ve tele, pero yo no les prohíbo ver tele en otro lado o comer carne en otro lado. Ellas están eligiendo de alguna forma. Y valoran mucho cuando vuelven de Buenos Aires, mamá, dice, qué bueno, bueno, ellas valoran esto de el contacto con la naturaleza, todas las herramientas que han adquirido. Yo desde muy chiquita les enseñé a tejer a mano, a usar la máquina de coser, ellas hacen alfarería, generan, se hacen sus propios, de chiquitas juntaban barro y hacían sus propias vasijas, porque también soy bastante negada de lo plástico, ¿no? Como... ¿Y en esta edad vos sentís que te vienen ya, que te agradecen un poco todas esas... Sí, ¿qué edades tienen? Tienen la mayor 17, otra que en unos poquitos días cumple 15, una de 11 y otra de 9. Te voy a contar algo, yo, mis hijas crecieron en los 70. Cero televisor también, por decisión política, sí, en ese momento, ¿no? Nosotros no queríamos que se hablara de dinero y que se viera televisión. Se enojaban las chicas, ¿no? Por ejemplo, mi mujer les decía, ni me nombren que van a ver al Chavo. Para ella el programa El Chavo era una cosa de lo más estúpida que existía, ¿no?, en la televisión. Y me acuerdo que una de mis hijas se enojaba porque ella quería ver El Chavo. Pero lo cierto es que no hubo televisión en mi casa. También con una restricción de libertad tipo ideológica de los 70, ¿verdad? Claro, la televisión en los 70 para nosotros estaba manejado por el imperialismo, por la, etcétera, etcétera. Luego nos fuimos a vivir a Venezuela y la cosa cambió un poco, porque la televisión en Venezuela era muy diferente a la Argentina, mucho mejor, mucho más cultural, más musical. Bueno, pero las chicas ya se habían desacostumbrado a ver la televisión. Hoy tienen 40 y pico cada una, y nos agradecen. Ambas han sido lectoras muy fuertes, amor por la literatura, han leído mucho. La temática de sus vidas no tiene nada que ver con los intereses económicos. Una es arqueóloga y la otra socióloga, imagínate. Y yo, que dejé de ver televisión, recuperé el hábito de la lectura, que lo había perdido. O sea, esto es muy importante, porque yo aquí en el punteo este había puesto en el punto 6, ¿conviene restringir la libertad de los medios en cuanto a contenido? Lo planteaba en forma más general, pero estamos hablando acá de una restricción hogareña al acceso a los medios, y estamos hablando de una especie de imposición que los padres podemos hacerlo, decir, no, en casa no se mira televisión, si querés. Bueno, de golpe parece ser una restricción fuerte para el clima de libertad actual, uno parece un dinosaurio realmente, ¿no? Sin embargo, yo lo que puedo contar de esas, de todas estas experiencias de restricción a la TV, que es muy invasiva, porque la radio no es invasiva, uno la radio la escucha y puede estar escribiendo, haciendo artesanía o lo que quiera, pero la TV te roba el tiempo. Te atrapa, porque cualquier es fácil atrapar desde la visión. Y bueno, y entonces la gran pregunta es, todo ese tiempo que yo me la paso frente a un televisor, ¿qué me estoy perdiendo de hacer? Bueno, en el caso mío, experiencia de mis hijas, por suerte aplicamos la restricción y ellas lo agradecen. Y en el caso personal mío me la autoapliqué, y ahora estoy totalmente convencido, no quiero saber nada con poner cable, nada por el estilo. Tengo la televisión pública, por ahí veo un partido de fútbol, pero leo de nuevo y escucho música. Ha sido en épocas, bueno, difíciles, muy distintas a las de ahora, ¿no? Lógico. Yo creo que también las justas medidas, los términos medios, con mucha razonabilidad, son varios. Creo que se puede llegar a muy buenos resultados. Obviamente prohibiendo algunas cosas progresivamente a medida que los chicos van creciendo. Cuando son chicos van a poder ver muchas menos cosas, y cuando van creciendo quizás puedan ver otras. Y yo tengo ese recuerdo, si por ahí sirven estas experiencias por ahí personales, de fui a medida que iba creciendo, me iba haciendo adolescente y joven, y notaba toda esa mayor permisividad para ver y escuchar otras cosas. Yo lo fui valorando eso, y traté de siempre tomarlo con responsabilidad. Y eso es una cosa que pensaba anoche para en estas ideas de lo que íbamos a charlar hoy. ¿Hasta dónde es bueno restringir esa libertad que decías, Carlos? ¿Sí? Si es bueno restringir o no restringir. Yo creo que en su justa medida y con la progresividad que corresponde, ¿sí? Y donde cada grado de libertad tiene que ser, por lo menos es el objetivo, tiene que ser visto por el adolescente o por el joven como una prueba, ¿sí? Yo te estoy dejando avanzar un poquito más, quiero que lo tomes con responsabilidad, ¿sí? Creo que es una conclusión que llegué ayer, por lo menos yo tengo un muy grato recuerdo de esa apertura que yo experimenté en los últimos años de la adolescencia y la entrada en la juventud. Y bueno, uno trata siempre de aplicarlo en lo que... Sí, pero yo por ejemplo te digo que allá en los 70, cuando nosotros éramos militantes políticos incluso, cuestionábamos fuertemente las historietas, ¿no? Las de Walt Disney, el Pato Donald, el Ratón Mickey, cuestionábamos a Superman como un ejemplo del imperio, porque si uno piensa en Superman, los valores que transmitía la historieta de Superman eran terribles, ¿no? O la del el otro, el dúo, ¿cómo se llama? Batman y Robin. Bueno, pero esas historietas eran nada al lado de lo que yo veo de golpe ahora en algunos programas televisivos, de una violencia. Por ejemplo, los programas que elaboran los japoneses son terribles. Yo creo que siempre defendí un poco la cultura japonesa como una cultura oriental o qué sé yo, pero si yo los tuviera que juzgar por los cómics que hacen en la TV para los chicos, el grado de violencia que le meten, Dios mío, digo, ese un poco... Sí, que ya dejen de tener que ver con la cultura japonesa, por ahí es la globalización de esa agresividad, de esa violencia que está en todos lados. Los jueguitos de la televisión son terribles. Por un lado estamos predicando la paz, no hay que tener armas, bla, bla, bla. Y después le metemos por la pantalla un vale todo... que los chicos lo llevan adelante, porque cuando las chicas le cortejean la cara a una compañerita de la escuela porque es linda, ¿dónde sacan esos valores? No me digan que se los enseñaron los padres. Eso para mí es un mensaje incontrolado. Entonces, cuando uno enfrenta esas opciones, yo coincido con Paula, pongo el televisor en la vereda y me aguanto la protesta de los chicos, pero bueno, tengo que elegir. Es que justamente también para eso están las calificaciones por ahí de las películas. Por ejemplo, películas violentas son aptas para mayores de... Sí, pero nadie coge la pelota. No, pero ahí está la responsabilidad de la familia también. Ajá. Perdón. Y desgraciadamente, en esto de tiempo, digamos, también la mayoría de los padres, hombre, mujer, para sostener, están los niños mucho tiempo con, como le decimos, la niñera eléctrica, el chupete eléctrico. Porque es más fácil también dejarlos un rato y los padres no se fijan, y si hay algún tío, tía, y bueno, están ahí tranquilos, no hacen ruido, no molestan, no piden nada y están horas, nadie controla lo que están viendo. Sí, eso creo que es una costumbre muy actual, yo lo empecé a ver hace unos 5 o 10 años, y la forma de calmar a un bebé, a un chico de menos de 5 años, mucha gente lo hace. Es ponerlo frente al televisor con canales infantiles. Pero que ojo, esos canales infantiles tampoco son tan inofensivos. Yo lo quería por ahí charlar, sugerir por ahí que escuchemos un poquito de música, después charlar un poco también de eso, de cómo te va inyectando publicitariamente e indirectamente el chico para que transmita y presione al padre y haga poner en funcionamiento todo. Bueno, de este primer capítulo podemos sacar una conclusión, que le estamos dando con todo a la televisión, ¿no? Es decir, la estamos cuestionando. Claro, en realidad yo creo que lo que uno cuestiona son los contenidos, porque el mismo instrumento tecnológico pudiera jugar un papel totalmente diferente, o sea, ser un colaborador de la educación, y no lo es un dispersor de la educación, y además promueve valores, porque después vamos a hablar de otra cosa, los valores de qué clase social promueve la televisión, la publicidad sobre todo. Los avisos publicitarios son un insulto en un país donde sabemos que hay un 30% de la población que no tiene acceso ni siquiera al trabajo. Totalmente de acuerdo. Entonces, es como que todo el mundo es lindo irse a Cancún de vacaciones. ¿Quién se va a Cancún de vacaciones? ¿Qué porcentaje del país puede irse a Cancún de vacaciones? Mínimo, y capaz que va una vez porque consigue, no sé, un ahorro fortuito, pero y esos son los valores que promueve la televisión, la publicidad, las tarjetas de crédito, o sea, una vida ficticia, una vida a la cual no puede acceder. Atada al consumismo. Claro, totalmente atada al consumismo, pero a un consumismo inalcanzable, porque si nos metieran salchichas de Viena por la televisión, que la podemos comprar, porque el paquete de salchicha no es tan caro, pero lo que no preguntemos qué tiene adentro. Claro, bueno, después hablamos de eso, va a ser tema de otro foro, ¿no? No, pero te quiero decir que muchas de las cosas que propone la televisión, los modelos de los autos, seguimos cambiando de modelo, cada vez valores de autos de 300, 400 mil pesos. ¿Quién se puede comprar un auto de eso donde la cuota son 20 mil mangos por mes, más o menos? Ahora, el porcentaje de sociedad que puede tener acceso a ese nivel de consumo no debe superar el 8 o 9%. Y no les preocupa porque a eso le meten los avisos y el resto que se quede mirando como estúpido cómo los ricos pueden acceder a esas cosas. Bueno, vamos a poner música y seguimos viendo si podemos dar un paso más en este tema de la televisión. Saber mi identidad. Bueno, después de haber hablado tanto de restricciones, acabamos a escuchar a Ana Belén desde Mi Libertad. Hemos puesto un mensaje musical de libertad. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca, su programa de los martes, el foro del sitio. Están presentes hoy Paula Domínguez y Matías Toledo, y quien les habla, y estamos analizando el tema educativo, habiendo puesto énfasis recién en el efecto, el papel que juega la televisión en la educación en general, en la formación de los chicos, ¿no? En realidad hubo opiniones suavizantes, un poco las de Matías, las de Paula y las mías fueron bastante más agresivas en contra de la televisión. Ambos coincidimos en aplicar restricciones a la televisión, al acceso de los chicos a la televisión, y que nos había dado resultado positivo, ¿no? Recién en el intervalo escuché dos cosas interesantes que dijo Paula en la conversación que sosteníamos. Una es que el no dejarse entretener por la televisión obliga o permite hacer cosas, hacer artesanías, tejer, coser, hacerse ropa, cultivar plantas, hacer una huerta, en fin, los chicos llenan el espacio de tiempo con actividades donde ellos son verdaderos protagonistas, mientras que cuando un chico está sentado horas frente a un televisor, lo que está viendo es el protagonismo de otros. Ellos no están haciendo, están recibiendo vivencias generalmente fantasiosas o carentes de realidad ejercidas por otro. Pero Pablo terminó de exponer su punto de vista con una frase lapidaria. Dijo: muchas veces en los hogares donde están con el televisor prendido casi sin mirarlo es porque no se bancan el silencio, porque el silencio obliga a uno a pensar en sí mismo. Entonces mucha gente que no puede consigo misma se aturde con cualquier cosa, con cualquier medio externo, con tal de no enfrentar el silencio, que siempre es un análisis reconcentrado sobre la realidad de uno, ¿no? Me parece muy importante, y ahora les dejo los micrófonos abiertos a los dos participantes para que hablen. Yo ahí también una pequeña opinión así, un poco moderada de alguna forma. El silencio está bueno, y está bueno que uno piense en sí mismo y piense en lo profundo. También yo creo que la televisión no es lo que hace falta, pero quizás por ahí la radio, la música, en ciertos momentos la acompañan. Y la música, creo que el acompañamiento de la música es algo que es constructivo. Es algo que, sea el tipo de música que sea, pero creo que construye algo en la emoción, en el pensamiento, dispara cosas, dispara interrogantes por ahí, alguna letra, alguna música, y eso sí creo que de alguna forma acompaña. Yo creo que hay momentos y momentos, ¿no es cierto?, para los silencios. Sí, ¿puedo agregar algo? Bueno, justamente, pero cuando yo me refería a esto era específicamente a la televisión, como dijo Carlos, porque tenés la imagen, que eso es lo que te paraliza para mí. Cuando nosotros escuchamos música o escuchamos la radio, nos permite también trabajar con nuestro mundo interno, porque la música es una herramienta para conectarnos con nuestra emoción, porque no hay imágenes externas. Nosotros somos atravesados por los sonidos y eso también nos ayuda a liberar emociones que a veces, por ejemplo, uno está triste y no puede llorar. Muchas veces nos pasa que tenemos emociones, cuando decías esto de vernos, más que de vernos es de sentirnos, ¿no? De conectarnos con nuestro mundo interior, pero desde la emoción. Muchas veces, de hecho yo lo hago, para mí la música es una herramienta maravillosa, que siempre digo que a mí la danza y la música me ha salvado y es la que me mantuvo en mi eje, en mi centro. Nos ayuda justamente a conectarnos con nuestro deseo y nuestra necesidad más profunda para mí. Yo por eso no, de la música no hablaba, sino específicamente de las imágenes y de que muchas veces esta así es como una anestesia, ¿no? Porque la sí, relaja el cerebro y relaja los sentidos y permite que no permite que se inspiren o que trabajen o que creen. Sí, para mí la televisión, cuando digamos, no es algo que nos pueda realmente nutrir en lo emocional, en lo espiritual, es anestésico porque nos adormece, porque no nos deja realmente conectarnos con el ser que somos, con lo que deseamos, con nuestros sueños o con nuestros proyectos. Nos vende cosas que son por ahí para otros o que son inalcanzables, como decía Carlos. Hablando de eso, girando un poquitito, unos grados, la conversación, la televisión y la publicidad van de la mano, creo que han nacido casi las dos juntas, porque una soporta a la otra. ¿Creen que es necesaria la publicidad en la televisión? A mí me... digamos, yo creo que la publicidad tendría que existir, pero ser una publicidad honesta. Honesta. Por ejemplo, yo una vez estaba dando un curso en una carrera de una universidad privada, una carrera de management, ¿no? Y yo daba una materia, la di esa vez y no la quise dar nunca más, ¿no? Tuve la siguiente experiencia con los estudiantes. Eran todos estudiantes de marketing, eran como 60 en el aula, ¿no? Les dije, miren, le digo, voy a hablar de un tema que a mí me produce cierto escozor. Sobre todo en un físico. Sí, las promo, dije. Por ejemplo, estaba escuchando por la radio o por la televisión, es lo mismo, de que un jabón de lavar ropa en polvo ofrecía como promo, si uno compraba, venía en la caja, un número que a uno le permitía ganarse un viaje a la India. Y yo le dije a los estudiantes, le digo, para mí eso es una trampa infame que no se puede permitir. Le digo, porque yo estaría de acuerdo que un jabón en polvo como promo ofreciera ponerle 50 gramos más a la caja o fuera acompañada de un jaboncito de mano chiquitito para usarlo después de usar el jabón en polvo. ¿Pero qué tiene que ver un viaje a la India con vender el jabón? Entonces, la gente que va a comprar elige esa marca porque se puede ganar un viaje a la India, si lo que fue es a comprar jabón, no a viajar a la India, porque si no hubiera ido a una agencia de viajes y no hubiera comprado jabón en polvo, ¿no? Bueno, yo creí que los jóvenes iban a apoyar este punto de vista, ¿no? Me enfrentaron todo, que yo estaba equivocado, que era un dinosaurio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con esto voy a la pregunta que vos planteaste, a la propaganda honesta. Yo creo que la publicidad es una cuestión sana porque a uno le permite elegir cosas, ¿no? Es decir, si me quiero comprar un auto y hay varias marcas, quizá una publicidad honesta define parámetros de cada auto que me permiten a mí elegir. Ahora, si todos se empeñan en demostrar que tienen la mina más linda al lado del volante, claro, o que vos con ese auto te levantás a una tenista rusa en el desierto, o como son así de absurdas las propagandas, ¿no? O que con una pick-up andás arriba del hielo de polar, como si una pick-up pudiera funcionar, yo lo quisiera poner, decir, tomá, ya tenés a la pick-up, acá está la planicie de hielo, dale, metile, acelerá, a ver a dónde vas a parar. Bueno. Entonces, ahí está el engaño. Ahí está el engaño. Y la publicidad, en general, es toda engañosa. Dicen mentiras, convencen a la gente con imágenes falsas. Y ahora yo quería incorporar un elemento más que se suma a este problema. Es el sexo en la televisión. O sea, toda la publicidad ha optado por incluir al sexo como un elemento de venta. A las pobres mujeres que no les gusta ser objetos, más que nunca la están transformando en objeto. Porque si vos ves un camión grande que le ofrece una marca, qué sé yo, ¿qué tiene que ver una bailarina parada arriba del capó del camión, por ejemplo? Semidesnuda, aparte. Semidesnuda. Pues. O sea, nada que ver, ¿verdad? Entonces, acá hay un uso y abuso de la belleza, del sexo, del físico. Todos son valores tramposos. todos son valores tramposos. Yo sí me pongo a pensar de dónde viene todo eso, cómo ha avanzado, no sé si ha avanzado, quizás ha retrocedido mucho la publicidad, toda la materia publicitaria. Y creo que también en la competencia, siempre, como en todas las profesiones, en los trabajos, siempre se trata de llegar un poquito más allá, un poquito más allá, cada vez un poquito más allá. Y creo que como estas cosas, primero que todo funcionan, desgraciadamente, bueno, o agraciadamente para ellos, ¿no es cierto? Pues desgraciadamente funcionan, ¿sí? El auto con una chica linda al lado, desgraciadamente, no sé, vende. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, que tiene que ver con lo que vos preguntaste. Vamos a suponer que tenemos nada más que dos canales de televisión. Uno tiene publicidad y el otro no. ¿Cuál mira más la gente? Yo creo que yo miraría el que no tiene, porque realmente podría ver lo que me interesa. Pero la realidad es que los canales se sostienen con la publicidad, por eso... No, pero podría haber un canal del Estado que pase películas, deportes, cosas, sin publicidad. Yo estoy seguro que el 80% de la gente mira ese. Salvo que el otro tenga una programación muy atractiva. Pero ¿a quién no se embola con las tandas publicitarias cuando te cortan una película? Bueno, eso es cierto. Pero hay que ver también los contenidos. Supongamos un canal muy cultural y un canal comercial, con publicidad, pero con contenidos que te ofrecen implícitamente sexo, estilos de vida inalcanzables. Creo que la gente, por decantación natural... Porque, no sé, porque son los mecanismos mentales que tiene la sociedad, muchos van a decantar al canal comercial. Para mí es atractivo. Tiene que ver con la construcción de valores también que tenemos como sociedad. Hasta Yo les digo una cosa, si nosotros nos imaginamos dos canales de televisión con contenidos similares, novelas, películas, deporte, qué sé yo, uno con publicidad y el otro sin publicidad, yo les puedo asegurar que la mayoría de la gente mira el canal sin publicidad. A ese valor de condiciones, pero seguro, estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo creo que también, porque de alguna forma también son de prepo las publicidades, no es que nosotros estamos eligiendo ver un canal que sea todo de propaganda. Pero además hay algo elemental, una vez que ya la viste una vez a la publicidad, ya la segunda, bueno, y la tercera ya te... Y la décima vez te parece ya insoportable, porque... Y trayendo también un tema que uno lo piensa de bronca, la novedad que fue el cable, la televisión por cable hace 20 años, traía, teóricamente pagando un abono mensual, televisión sin publicidad. Claro. Y fíjense cómo fue mutando a un modelo totalmente o más publicitario que los canales abiertos, y uno lo sigue pagando. Bueno, no quiero meter yo el dedo en este programa porque es para los próximos, pero ni hablar lo que está sucediendo con Internet. Cada vez te meten más publicidad. Yo que a veces bajo música para la radio, a veces estoy grabando una canción para luego utilizarla y sácate, se me mete un discurso político en plenas elecciones, no podía grabar música. Estaban todos los sketches políticos metidos adentro de un video que no tenía nada que ver con eso. Eso es una trampa peor. Quiero hacer una pregunta. Centrar en dos cuestiones que promueve mucho la televisión, y no solo la televisión, la sociedad actual, y que me parece que merecen una reflexión y un análisis: el sexo y lo físico, el físico versus el intelecto, digamos, ¿no? Un poco para llevarlo a extremo, el empuje de la niña linda para que sea modelo y no para que estudie filosofía, por decir algo, ¿no? Yo creo que estos dos temas son muy fuertes, sobre todo el del sexo, porque a mí me da la sensación, primero no soy un santulón, soy un tipo bastante liberal en cuanto a pensamiento, siempre lo fui, pero me parece que es súper exagerada la cuestión del sexo utilizada en los medios, sobre todo en la televisión, ¿no? Y la promoción excesiva de el sexo como la única relación realmente importante entre los dos géneros, ¿no? Y sabes cuál es la respuesta, es porque funciona. Lamentablemente, de vuelta, porque funciona. Porque hay un modelo comercial, un modelo de pensamiento en la sociedad que consume, y por ahí lo hemos notado por ahí un poco con la, entre estos temas de paradores, es el consumo. La sociedad hoy, por todos los valores, como decía Paula, que creo que es muy cierto, si vamos haciendo la cadena hacia atrás, ¿por qué consume? Bueno, por todos los valores que han tenido en, a lo largo de su educación, que hemos tenido, yo no me excluyo de todo esto, ¿no? Por todos esos valores, por la educación, por la formación familiar, por las amistades, por los círculos sociales, por un montón de factores que han venido a través de la historia de la vida de cada uno. Y va como resultado lo que hoy consumimos en televisión. Y es lo que de alguna forma cada uno de su rol está tratando también de torcer un poco, de cambiarlo. Sí, yo me gustaría aportar. Yo creo que porque a través de lo que se llama la energía sexual se maneja un lenguaje de poder. Más allá de que es real, que vende, tiene que ver también con una cuestión ancestral de patriarcado y de la dominación desde hace siglos, digamos, ¿no? del sexo masculino sobre el femenino, que creo que estamos como en una época de bisagra donde eso, o sea, estamos en un proceso de cambio de paradigma, siento, donde tenemos que, por algo, yo siento que también las mujeres nos estamos movilizando, estamos corriéndonos de un montón de roles, porque estamos tratando también de salir de ese espacio de objetos, de dominación, y siento que, bueno, por ahí hemos pasado por otro extremo, que bueno, nos hemos ido por ahí al feminismo, pero creo que es como un péndulo. Creo que tiene que ver con también una evolución de la humanidad de recuperar un punto medio donde no compitamos el hombre con la mujer, donde cada uno se reconozca como seres que tenemos las dos energías, porque de hecho en lo biológico, en lo físico, tenemos tanto el hombre hormonas femeninas como las mujeres hormonas masculinas. Y si vamos a tocar desde lo energético, el yin y el yang, que es el complemento, ¿no? Son los dos polos del todo, que está en todo el universo. Animales, plantas, seres humanos. Yo creo que estamos en una búsqueda y todas las experiencias que se nos presentan son para que podamos crecer como humanidad, como planeta. Y que, bueno, llegamos como a estos extremos donde hay se produce como un disparador. Yo creo que las mujeres también estamos haciendo círculos. De hecho, yo el sábado participé de un encuentro de mujeres que se hizo acá en el Zoom de Villa La Bolsa, que lo organizamos con varias mujeres, con todas las mujeres que trabajamos en distintas áreas de la salud del dispensario. Realmente fue hermoso ver cómo nos podemos abrazar y sostener. ¿Cuál era el objetivo del encuentro? Trabajar con todos los aspectos, o sea, trabajar sobre la autoestima fue uno de los pilares, trabajar sobre la salud, sobre el tema de por qué estamos tan presionadas y nos moviliza tanto. Justamente salieron todos estos temas de por qué tenemos que usar el pantalón tal, las plataformas de 20 centímetros de alto, por qué la moda, la televisión y la sociedad nos impone cómo nos tenemos que vestir, qué cuerpo tenemos que tener, ¿no? Como base, se trabajó al principio con un video, con un PowerPoint, y la charla la dio una psicóloga, la psicóloga Patricia Orofino, que es de Villa La Bolsa y que es la psicóloga del dispensario, donde, bueno, justamente se habló desde dónde nosotras nos paramos, cómo nos autovaloramos, cuáles son nuestras formas de autocuidado, si nosotras permitimos o no que se nos imponga cómo tenemos que ser. Pero esto viene desde, porque tu papá te dijo, ¿no? Incluso esto de qué estudiamos, porque vos tenés que ser médica. Cómo desde lo primario, desde la familia, se nos va instalando el chip del deber ser. Yo creo que con eso, desde el deber ser que tenemos instalado, es que nos vamos moviendo también y que también se construyen esos valores, desde el deber ser, y no desde nutrir o de fortalecer el ser que somos. Y se habló mucho del ser real y del ser ideal, ¿no?, en esta charla. Desde el ser ideal, que es lo que te dicen que debería ser, y el ser real, que es este que podemos descubrir si nos podemos conectar con nosotros mismos, tanto hombres como mujeres. En este caso éramos mujeres, porque somos las que estamos tratando de corrernos de un rol para transformar, creo, y bueno, de hecho se ve que nos toca también, no sé si es por naturaleza o porque estamos sosteniendo un proceso, ¿no? También por ser contenedoras, por ser útero, por ser intuitivas o estar como mucho con la crianza, bueno, nos está tocando encontrarnos y buscar. Estamos con una necesidad de generar espacios de encuentro para sostenernos y para transformar. Yo creo que en la medida que podamos, cada uno, como decía, encontrarse consigo mismo y transformarse primero a sí mismo desde lo que realmente deseamos y necesitamos, bueno, sí, los hombres, los varones por ahí están como desacomodados, pero bueno, si alguno no toma la iniciativa en correrse de ese lugar, vamos a mantenernos en eso, ¿no? Está bueno que se empiece a hablar y que se empiece a sacudir por ahí un poco el pabellón todos estos temas, de que antes, como decimos, eran estructuras que ya estaban fijas, que la mujer esto, que la mujer se viste así, o que tiene que estudiar tal cosa, o no tiene que estudiar, un montón de estructuras. Exactamente. Y está muy bueno que se empiece a hablar. Siempre tratando de mantener los valores que hacen que en la familia hay dos roles, no sé cuál es cuál, pero son dos roles complementarios que ayudan a que forman la educación de los hijos. Sin embargo, yo cuando inicié el tema este, no quería decir algo y ahora lo voy a decir con más todavía vehemencia, ¿no? Si yo fuera mujer me sentiría mal en este momento, ¿está bien? Me sentiría mal, ¿por qué? Porque estoy llevando adelante toda una lucha igualitaria en el sentido de no ser discriminada por ser mujer, de que el sexo, el género, no voy a hablar del sexo, que el género no me limite, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, hay una permisividad, porque la mujer lo usa también a eso, ¿no?, como un arma poderosa. El hombre lo propone permanentemente desde el machismo, ¿no?, de que la mujer como símbolo sexual, por decirlo con precisión, influye decididamente en las relaciones laborales o etcétera, etcétera. O sea, la mina linda tiene más chances que la otra de llegar a un cargo de trabajo, ¿no? Y bueno, puede ser que sea linda y a su vez inteligente, bla, bla, pero se da el caso en que no, que gana la linda versus la inteligente. Sí, porque se forman estereotipos. Ahora, la mujer, como, no digo todas, digo la mujer como entidad, y me parece que está metida en una trampa y no sabe desarmar la trampa que le ha tendido el mundo moderno. Es decir, para mí la mujer tendría que salirse de esa trampa y decir, no. Pero la mujer, un poco la competencia está planteada y toda la publicidad y todos los medios y la plataforma y la cultura imperante y la moda son elementos coercitivos de la libertad de la mujer, porque en última queda prisionera de tener que estar lo más buena posible. En Venezuela las mujeres, las chicas de 40 años tienen una frase excepcional, ¿no?, que es meter la cova. Cuando vos le preguntas qué es meter la cova, y es tener 40 pero parecer 25, vestirse de 25. Y las venezolanas, que por el tipo de piel que tienen, por el clima, por una mezcla de raza o qué sé yo, lo logran con una facilidad absoluta. O sea, meten la coba. Las cuarentonas de Venezuela parecen de 25 años. Están rebuenazas, digamos. Ahora, eso la mujer lo usa como un elemento de marketing propio de género, y ahí es donde se mete en una gran trampa, porque en última está metida en una competencia igualitaria, pero está planteando la desigualdad. Está planteando hasta la desigualdad dentro de su propio género. Yo no sé si está bien, pero esa mujer también, ponete en lugar de eso, yo me defiendo con lo que tengo, o con lo que por ahí, no sé si será la inteligencia o su apariencia física, pero cada uno trata de defenderse con los atributos que claro, pero vos fíjate cómo será de que, porque la publicidad no nace de un repollo. ¿Por qué actualmente hay gimnasios por todos lados, se promueven los ejercicios físicos, el correr, el trotar, el andar con el cronómetro en el tobillo y qué sé yo? Es ese modelo, es el modelo de lo físico, lo que vende, lo que domina. Todo es una gran trampa porque, digamos, a mí me parece bárbaro practicar deportes, hacer ejercicio, todo lo hemos hecho cuando jóvenes. Yo ahora ni se me ocurre, pero yo jugaba al básquet, nadaba, hacía de todo, fútbol, teatro, ¿está? Teatro, revistas culturales, política, centro de estudiantes, lucha. Nosotros hacíamos un mezclote de cosas. Sí, Paula. Sí, ahí está la diferencia que quiero marcar, digamos, también salió el otro día en este encuentro, que es desde qué lugar uno hace todo eso. Uno lo puede hacer justamente porque te venden que tenés que estar bárbara, o por uno mismo, porque uno se quiere, uno tiene la posibilidad de elegir. Yo lo hago porque quiero estar bien yo conmigo misma, por mí, no para que el otro esté contento porque yo estoy bárbara. Yo estar en plenitud porque quiero estar sana. Aparte, ¿desde qué lugar? ¿Desde la salud o de la estética? ¿Desde lo que se vea para afuera? ¿Con qué costos también a veces, no? Esas dietas estrambóticas para estar con la cinturita de avispa, pero estás anémica o sos anoréxica. O sea, se pagan costos muy altos a nivel de salud y de la vida misma, o sea... Bueno, ahí quiero que saquemos una fotografía de este instante, de este sonido, ¿no? Y vuelvo al comienzo, cuando yo dije, ¿hasta qué punto podemos dejar que los chicos elijan un poco o nos marquen el camino del conocimiento si ellos están metidos hasta el tuétano en toda esa trampa? Porque si para algún sector está apuntado todo el pandemonium de la publicidad y de los valores del sistema, es para la juventud, que es la que consume. Los viejos ya no le damos pelota a todo eso. Difícil me puedan convencer de algo, pero cuando sos joven, que estás prisionero de las tentaciones, sos pasto fértil para todo eso. Entonces yo la verdad creo que los chicos están, y los chicos y las chicas, y la mujer como género, y los jóvenes en general como un gran género también, que es la juventud, están muy atrapados por la trampa consumista del sistema. Entonces, su libre albedrío, ¿hasta dónde es un libre albedrío? Yo creo, la verdad, y voy a contradecir ahora, para dejarlo abierto para otros programas, un poco las conclusiones del primer foro, las conclusiones que marcaron más que todo Ingrid y Micaela, ¿no? De que los adultos no sabemos escuchar el mensaje de los chicos, por lo tanto no somos nosotros los que no les sabemos transmitir el conocimiento que ellos necesitan. Yo creo que hay un poco de esto al revés. Yo creo que los adultos lo que no sabemos es elaborar un discurso cultural que les permita que los defienda a los jóvenes y a los chicos, y les permita construir otra versión de la historia y no la que vende el sistema. Porque el sistema, la versión que vende, es la versión tipo capitalista, digamos, la versión del consumo por los dividendos que genera el consumo. Y nosotros tendríamos que decirle a los chicos, pare la mano, amigo, la vida es otra cosa, hay otros valores, hay otros objetivos, más allá de que a todos nos guste tener una moto, porque ¿cómo no nos va a gustar tener una moto o un cuatriciclo? Yo no niego eso como una tendencia natural de las cosas que uno quiere, pero ¿a precio de qué? Porque algunos por tener una moto matan a otro, o a veces lo matan por un par de zapatos deportivos, como sucede en los barrios humildes, entre humildes, ¿no? Está originado en la televisión, está totalmente originado en la televisión. Es todo un sistema dominante que genera esta conciencia o esta conducta o esta cultura. Por eso yo digo, la educación tendría que abrir una trocha en medio de esa cultura dominante y tratar de restablecer valores más profundos de la vida y de la solidaridad y de los objetivos de la vida. Porque una piba, y yo tengo a pibas amigas que lo viven, por ser lindas hasta los 35, sacrifican desde los 35 en adelante, ya sea por uso de la cirugía o aplicándose prácticas para mejorar defectos, que luego van a salirle totalmente en contra, porque la mujer que se cuida y que es bella y qué sé yo, puede llegar hasta los 60 años conservando cierta lozanía y belleza. Pero una piba que le pide al cuerpo para ser modelo o algo, toda la perfección a los 25 o 30 años, a los 40 se acabó. Y ahí es donde le viene la otra crisis, ¿no? Y de esa no hay salida. O sea, yo creo que los adultos tenemos una muy fuerte responsabilidad, y creo que la cosa pasa, aunque sea odiosa la palabra, por ser más restrictivos, pero no solo con los chicos, con el sistema tenemos que ser más restrictivos. Sí, Paula. Sí, bueno, sería como poner límites, ¿no? Que eso es una responsabilidad de los adultos con los niños, y que en definitiva es lo que contiene, y que en definitiva son amor los límites, ¿no? Que no demonicemos los límites, porque también son saludables. Cuando nosotros no ponemos límites, también nos hacen daño. Entonces, si nosotros estamos poniendo de corazón un límite a nuestros niños, sean nuestros hijos, nuestros alumnos, un vecinito de la esquina, también a los adultos, porque uno necesita poner límites, porque uno por preservación, es algo natural, lo hacen también los animales, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ese lugar, es algo saludable y preservador poner el límite, ¿no? Entonces, la restricción, si la transformamos un poquito en decir poner un límite, sería un gesto amoroso para preservarnos, saludables, y para poder crecer. Ustedes pueden creer algo, solamente una mini anécdota, que ahí a 2.5 metros de ustedes, dando vuelta por ese pasillo, hay 7 perros. 7 perros. Solo uno vino a olfatear. Bueno, 7 perros que nos dejan hacer un programa de radio. Eso, los niños son educados. Se les he puesto, límites a paro. Bueno, no, es una zona de límites amorosos. No, es una buena forma, Paola. Me gustó mucho la forma que la describiste, porque es una forma muy clara de lo que nosotros, con otro lenguaje, Carlos, por ahí antes del programa charlamos de esa especie de censura, si le dejamos ver, no le dejamos ver. Y creo que la palabra esa son límites. Son los límites, hasta dónde pueden ir en cada estadio de su vida y hasta dónde pueden llegar más adelante, ¿sí? Bueno, yo les pido a los dos que vayan recordando todo lo que hablamos, porque a uno de los dos o los dos me gustaría que escriban luego, ¿no?, los días siguientes, en un papelito, cuáles son las conclusiones que les parecen válidas de todas las cosas que hablamos en el programa, para que no me dejen ese laburo a mí solo después, ¿no? Y tenemos que hablar también bien de la televisión, porque hemos estado dando muy feo. No, creo que también, después de algún tema de música, ¿qué te parece, Carlos? Si le tratamos de buscar a ver cuál es el lado positivo de todo esto. Nos queda media hora de programa, así que vamos a escuchar música, replanificar un poco el resto del programa, para que nuestros oyentes, no sé si estarán aburriendo, si existen los oyentes, capaz que somos nosotros solos que nos escuchamos a sí mismos, pero estamos transmitiendo para todo el mundo. Por lo menos el mundo cercano, todo Altagracia escucha en vivo esta radio. Y por internet está saliendo la transmisión, así que bueno, vamos entonces a la música y luego sí vamos a hacer un replanteo de la última media hora, ¿eh? We've been over this before, and I'm sensing you Promete todo pero nada te da. verdad al revés. Mejor que yo viste la necesidad, sabe de sola cómo hacerte llorar. Y que me puede vestir de azul al príncipe gris. Tirarás piernas de la desolación, llevarás medias que rompió la pasión. Yo solo canto luz del que perdió el autobús. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos entrando ya en la parte final, en los últimos 20, 25 minutos del foro del sitio dedicado al tema educación. Y hoy hemos tomado como eje de la discusión y del análisis la influencia de los valores y de la televisión como actividad, la publicidad de la televisión, hasta ahora lo que le hemos dado como en la guerra la televisión, ¿no? Entonces los tres integrantes del panel que estamos analizando hemos decidido ahora hablar la parte buena, es decir, rescatar a la televisión como una tecnología que puede ser beneficiosa para el proceso educativo, y de la actual televisión rescatar algunas cosas que consideramos rescatables. Quizás no son muchas, pero hay cosas que consideramos que deben de mencionarse como hechos positivos. Yo quiero mencionar antes y de cederles la palabra a los otros integrantes, de que, por ejemplo, canales como Geographic Channel estos canales del cable, pero que están exclusivamente relacionados con la transmisión de información neutra, sí, sobre la vida de los animales o la geografía o los sistemas del polares o la vida en los océanos, que son realmente usan la tecnología de las imágenes y del sonido en forma muy adecuada para hacernos conocer cosas que es muy difícil conocerlas en forma directa, irse al Polo Norte o a la Antártida o a las profundidades de los mares o al espacio exterior. O sea que hay bastante televisión informativa educativa. Por otro lado, en los canales abiertos que tenemos en la televisión argentina, el canal Encuentro generalmente transmite cosas valiosas, el Paca Paca también he visto algunas cosas rescatables, pero acá me está haciendo señas, Paula, ¿querés? El canal A, te decía. ¿Cuál? El canal A, no sé si acá está, pero... No está el canal A, bueno, en Buenos Aires, entonces alguna que otra vez lo he visto en Buenos Aires, el canal A también es muy interesante. No, yo por ejemplo he visto en el Paca Paca con dibujitos animados reproducir cosas de la historia argentina, la vida de Belgrano, esto muy rescatable porque es una historia realista, no la historia pergamino que hemos visto donde nuestros próceres eran personas inmaculadas. Yo vi en el Paca Paca que a Belgrano lo plantean como un derrotado militar al comienzo, que le fue pésimo, ¿no? Pero luego lo rescatan con lo bueno y con lo malo y lo transforman realmente en un prócer mucho más creíble. De carne y hueso. Y creo que también la historia por ahí nos ha sido de chicos, algunos, no todos, ¿no? Es un poco repelente, una cosa que, no sé, pero me personalmente a mí me costó mucho la historia de chicos. Hacerlo justamente más creíble, más real, creo que hace que seamos más perneables para adquirirlo, aprenderlo y disfrutarlo también. Vos, Paula, tenés algo que decir a favor de la televisión. Bueno, yo ahora no tengo tele, pero la verdad que No sé si, o sea, si hay muchos canales, no sé si tantos, como vos decís, si he visto algunas cosas de Paca Paca, este canal A que yo he visto en Buenos Aires alguna vez, y el canal Encuentro, que hay cosas muy interesantes, y algunos canales de documentales también muy interesantes, pero yo creo que no se promocionan tanto, como decías vos, como habría que ver la forma de incentivar o de estimular a acercarse, porque creo que eso es lo que está faltando, ¿no? La forma el estímulo para buscar esos espacios de conocimiento, porque es como más fácil lo otro, ¿no? Lo que vende, lo que te anestesia, como digo yo, ¿no? Movilizar de alguna forma a los adultos y a los niños a investigar un poco más todos estos espacios de conocimiento, de información, para que se aprovechen, porque realmente yo creo que es la menor cantidad la que disfruta o aprovecha esos espacios de conocimiento. Habría que reformularse de qué forma se pueden atraer, ¿no?, a más público. Yo creo que hay un problema que me gustaría, por empezar, la tecnología de la televisión es una herramienta hiperpoderosa, ¿no es cierto?, porque el poder mostrar imágenes y sonido y todo junto, y con la más moderna tecnología, la actual, todavía hay una calidad de imagen tremenda, ¿no es cierto?, que permite, es un verdadero instrumento educativo. Entonces, es una lástima que no se esté usando. Y quizás no se está usando porque, como la cultura dominante es del consumo, la propia cultura no va a dejar que los medios le vayan en contra. Pero creo que también tiene que usar, y creo que lo usó, yo lo vi con el canal de Encuentro, que muchas cosas me han gustado, usar las mismas herramientas que usa la televisión consumista, de ser atractivo, de ser visual, aunque sea discutible moralmente, pero para tratar de atraer hacia la cultura. Y creo que se ha logrado y que ha sido un resultado bueno. Por lo menos a mi criterio ha sido muy positivo, porque vi que se pueden hacer muy buenas producciones, casi al nivel de producciones comerciales, hasta diría internacionales, muy buenas producciones con temas culturales, y donde se facilita mucho esa permeabilidad de cada uno para aprender y disfrutar realmente lo que uno está viendo, y estar viendo algo que realmente construye, algo que me aporta algo, me da valor, me suma algo, ¿sí? Lo he visto eso en algunas cosas, en algunos casos me ha gustado muchísimo y lo valoro, espero que no se pierda. Así como también he visto cómo se han empezado a mutar algunas otras alternativas, no solo para los que nos gustan, para los documentales que vemos en la televisión por cable y que vos nombrabas, como Nat Geo y como Discovery Channel, han ido por un camino inverso, han nacido como propuestas educativas y culturales, muchos documentales de animales, de ciencia, del espacio, de un montón de cosas muy lindas, y han empezado a mutar a programas un poco más mundano, de bueno, no discutible, pero gente que le gusta mucho los autos, apostadores o gente que negocia cosas, y yo creo que ahí yo empecé a ver que empiezan a mostrarse de vuelta otros modelos que son negativos, y lo vi en el caso que hay un programa que es gente que negocia cosas y hace apuestas, y creo que se empiezan a ver otros antimodelos, que es lo que no queremos, y creo que esos contenidos lindos que había en esos canales han pasado a otras opciones más premium todavía, o sea, opciones que las tenés que pagar aparte, y eso es negativo. Por eso que rescato esas producciones nacionales que hemos podido disfrutar de. Ahora, ahí, por ejemplo, los canales estos nacionales, hay dos canales, uno que se llama Arpegio, que pasa música clásica, y otro que se llama Vibra, que pasa música moderna. Pero nunca hay una promoción como para que vos sepas qué podés ver a qué hora. en realidad vos te conectas a ese canal y en el arpegio siempre hay una orquesta sinfónica o un cantante de ópera o algo, pero no hay una programación en ningún lado. Uno tendría que poder acceder, así como se accede en el canal de cable, a un temario, digamos, y decir, bueno, a tal hora en arpegio puedo escuchar a Mozart interpretado. No, no hay. Uno prende y si quiere escuchar música clásica, mete arpegio, pero no sabes qué te vas a encontrar. Si te gusta la música y no te gusta la ópera, capaz que te clavas con un programa de ópera, ¿me entendés? Sí, no hay una tecnología media. Y con Vibra ni hablar, ahí no tenés la menor idea de qué vas a ver. ¿Está bien? No está difundida la programación. Nada, ¿no? Nada. Entonces yo creo que ese es un gran déficit, porque antes uno compraba, venía una revista, como los cables te mandan la revista mensual, que vos sabés a qué hora podés ver tal película o tal otra, ¿no? Bueno, en los canales públicos esto no sucede lo mismo, tendría que suceder, porque si no, claro que van al fracaso los canales más de tipo cultural. Y la otra cosa importante que creo decir es, a veces lo cultural se confunde con lo muy intelectual, ¿está bien? Hay algunos productores de programas culturales, pero que son demasiado intelectuales, vuelan muy alto para la mayoría de la gente, digamos. Yo por eso en la radio yo uso el concepto de la cultura social y popular, porque, digamos, uno tiene que transmitir cosas al alcance de la gente, porque si no pasamos a ser los hechiceros que no nos entiende nadie. Si hablamos de ciencia o hablamos de arte, tratar de hablar de cosas que estén al alcance del gran público, porque salvo que uno ponga una emisora intelectual para una élite que la va a escuchar, entonces no me interesa el resto. Pero en general los medios masivos de comunicación como la radio, la televisión, y están abiertos al gran público, entonces uno tiene que elegir un poco de todo y un idioma entendible, ¿no? Entonces por ahí hay algunos programas, incluso en el mismo canal Encuentro y en eso, demasiado intelectualosa la cosa, ¿no? Demasiado intelectualosa. Entonces a mí no me extrañaría que el público medio no se sienta muy atraído, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, en el tema del cine, de las películas en Canal Encuentro y todo eso, hay una excesiva presencia del ideologismo, demasiadas cosas que tienen que ver con el proceso, con sí, el proceso. En eso coincido. Y bueno, ojo, yo he sido víctima, pero hay un momento que uno dice, hay otros problemas ahora, hay otros problemas sociales incluso más actuales, más porque mientras nosotros nos seguimos poniendo como eje de los derechos humanos, los desaparecidos, qué sé yo, lo cual me parece que sí es un eje, pero también los indios del Chaco y de Formosa son un eje que tendríamos que lo que está sucediendo con la migración en Europa, son un eje importante, terrible el problema de la migración en Europa. Sí, creo que lo hemos hablado con mucha objetividad, no negamos que hay un sesgo ideológico en toda la programación, pero lo que quería rescatar es esta parte buena. Y yo creo que ese sesgo ideológico que puede tener también nos hace que tratemos de tamizar un poco y tener nuestro criterio propio, aplicarlo a lo que vemos. Es un ejercicio intelectual más, creo, de diferenciar por ahí nuestra ideología o pensamiento o estructuras mentales que tenemos y contrastarla con lo que vemos. Bueno, la gran conclusión entonces de este pequeño capítulo es que por un lado existe en la televisión actual, tanto en la directa al aire como en la de los canales de cable, existen algunos programas con contenido cultural importante y con un despliegue tecnológico muy interesante, porque si uno quiere ver imágenes del espacio, por ejemplo, es muy difícil imaginársela, y la televisión tiene imágenes que realmente logran representar muy bien la realidad del espacio, ¿no? Lo mismo que las profundidades del mar o de lugares inaccesibles, ni siquiera turísticamente son accesibles. De modo que ahí hay toda una serie de elementos importantes educativos. Por otro lado, hay algunos programas que creemos que tienen mensajes más o menos positivos, creemos que son escasos, que no están promocionados. Y bueno, la gran conclusión es que la televisión debiera ser un fuerte instrumento educativo, pero que en general no lo es. Por eso coincido con Paula que, estando las cosas como están, es tan poco lo que contribuye que mejor sacar el televisor a la vereda. Yo quisiera agregar algo, que, como decís, debiera ser una herramienta. Entonces por ahí habría que como darle el giro, ¿no? ¿Quién la está usando como herramienta? Nosotros tenemos esa herramienta, pero no nos está funcionando como una herramienta. La herramienta, ¿de quién está siendo? ¿Para qué? ¿No? Como nosotros, como espectadores, ¿qué hacemos para apropiarnos de esa herramienta? ¿Y qué podemos articular para que realmente nosotros podamos aprovecharlas? Que no nos use el sistema a nosotros para, o que no use esa herramienta el sistema para vendernos a nosotros, sino que nosotros como espectadores podamos utilizar esa herramienta como un medio educativo, de conocimiento y de crecimiento. Ese sería mi, bueno, mi pensamiento. Yo no quiero ser pesimista, pero se me viene a la mente una coplita de Zita Rosa que dice: el que no cambia todo, no cambia nada. O el que no llora, no mama. No, lo que digo es que sí, creo que siempre algo se puede hacer, ¿no? Pero me parece que vamos rumbo, como programa del foro, como radio, como grupo, como biblioteca popular, vamos rumbo a una especie de colapso, donde va a haber que tomar una decisión de fondo, que es: ¿hasta cuándo nos bancamos la sociedad de consumo? Porque además es una amenaza. Más allá de todos estos aspectos intelectuales, culturales y educativos, la sociedad de consumo se ha vuelto una tremenda amenaza sobre la supervivencia del planeta. Porque si la mantenemos como vamos, terminamos con el medio ambiente. Porque la sociedad de consumo no repara en obstáculos, con tal de producir para que la gente consuma. Nos estamos acabando muchos recursos naturales, estamos contaminando la atmósfera con los gases que producen las fábricas y los combustibles fósiles, estamos terminando con las fuentes de agua potable porque estamos volcando enormes cantidades de emisiones a ríos, lagos, lagunas y océanos. Entonces, todo eso es producto de una sociedad basada en un consumo extremo al cual estamos llegando, y nadie le pone freno. Porque recién hablábamos de la propaganda o la publicidad en los medios, y la publicidad lo único que hace es promover el consumo. Vamos para adelante con el consumo, y encima ahora se le ha encontrado un contenido tipo social, de que hay que producir porque eso genera trabajo, y gracias a eso todo el mundo tiene trabajo. ¿Para qué quieren tener trabajo? Para consumir. Entonces estamos creando un círculo sin salidas. Porque en realidad, obvio que el trabajo es una forma de distribuir la riqueza y le da acceso al consumo a la gente. Pero si entramos en la loca carrera del consumo, nos metemos en una trampa mortal. Por eso yo decía: el que no cambia todo, no cambia nada. Porque la verdad, yo creo que el gran problema que tiene la educación y la cultura, el género y todo, es la filosofía del consumo. Ahí hay un error humano, un yerro social grande, que me parece que es un rumbo que la sociedad tiene que corregir, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Lo maté a Matías, se quedó mudo. Pero trato de entender tu idea y trato de ver hacia dónde querés llegar. Y yo me imagino, retrotraciendo todo lo que es consumo, a una imagen de viviendo todos en cada una en su quinta. No, yo me refiero a lo siguiente. Vos entrá por casualidad, andate hasta Altagracia, y donde veas un cartelito que dice bazar, métete a un bazar, ¿no? Y vos mirá todo lo que hay adentro de un bazar. Y preguntate: ¿cuántas cosas necesito realmente yo de estas? No vas a llegar a alcanzar el 0,1%. O sea, el 99,99% de las cosas que hay en ese bazar, vos no las necesitas. Te inventan las necesidades. Claro. Te inventan las necesidades. Claro. Y es probable que otra persona, que no sea vos, le pase exactamente lo mismo. Y es probable que coincidan todos en ese 1% y el 99% de las cosas está. Sin embargo, las fabrican porque las venden. Y las venden porque te las meten culturalmente. Ese es el problema del consumo. Está muy bien diseñada toda la ciencia de la venta. Yo me acuerdo, mucho más joven, en un curso justamente de venta, totalmente con un desparpajo total, es decir, la venta es la invención y la generación de necesidades que uno no tiene, que el cliente no tiene. Y creo que eso es llevado total al extremo, pero representa todo esto, eso que está diciendo, lo del buffer. La televisión nos inventa cosas que en realidad no necesitamos, nos inventa modelos que no necesitamos. Pero vos sabés, por ejemplo, que en Japón, creo, que cambian el teléfono celular cada 20 días la gente. O sea, el promedio temporal de duración del celular es 20 días. El japonés cambia cada 20 días, algo así, estadísticamente, ¿no? Entonces, y todos los que dejan de usar van a un basural en China, que está la ciudad más contaminada del planeta, porque es donde van a parar todos los residuos electrónicos, ¿no? Que por supuesto le pagan a ese pueblo chino para que se haga cargo de esos residuos. Está en la web, uno puede ver la foto, no me acuerdo cómo se llama, Taizen, no sé, que se ve una laguna bochornosa, un rollo, todo contaminado. Escuchan, y yo digo una cosa, un celular actual, acá no digo cada 20 días, pero hoy mismo me estaban llamando, me tienen podrido ya las empresas telefónicas, no voy a dar el nombre de la que me llama para no ser odioso, pero hoy me querían encajar un celular nuevo, ¿no? Y me dice, ¿usted está en condiciones de optar por un nuevo equipo? Le digo, sí, ya sé, siempre estoy en condiciones de optar, pero yo no quiero un nuevo equipo porque este que tengo me recontrasobra. No, pero usted con un valor muy preferencial por ser cliente le podemos... Y ya me querían vender un teléfono nuevo. Y todavía recién acabo de terminarlo de pagar en 10 cuotas este teléfono, me costó como 4.000 mangos. Y ya me quieren vender uno nuevo. Ahora yo digo una cosa, las prestaciones que tiene... Ahora, las prestaciones que tiene este teléfono superan... Yo debo usar este teléfono un 5% de lo que carga este teléfono. Porque la verdad que un teléfono es fundamentalmente para comunicarse. Ahora está bien, está el WhatsApp, podés mandar fotos, qué sé yo. Pero hay... Yo no me voy a poner a ver una película con el teléfono, porque es espantoso. Ni siquiera me gusta verla en la televisión. Para ver una película tengo que tener una pantalla gigante o me voy a un cine. ¿Está? Bueno, ver un partido de fútbol en el celular me parece una estupidez. Y escuchar por radio un partido de fútbol en el celular, ¿para qué si es más barato prender la radio a pila o la radio eléctrica y escuchar? O sea, ahí donde yo digo que se exacerba la filosofía del consumo en crearnos una serie de cosas, de opciones que no son válidas. Paremos la mano, hermano. Paremos la mano. Sí, hay que frenar. Esto no lo vamos a frenar de un día para el otro, pero tenemos que ser más inteligentes en consumir, empezar a tomar conciencia y empezar a frenar un poco. Claro, ahora se nos viene, por ejemplo, en el... De consumo tonto, por eso. Hay que ser inteligentes. Claro, pero por ejemplo, nosotros dedicamos un programa hablando de minería el otro día, de lo que pasa con el triángulo del litio en las provincias del norte argentino, Salta, Jujuy, parte de Chile, Bolivia. Ahí hay una gran reserva de litio. El litio es un metal estratégico para fabricar las baterías de televisores, teléfonos, astronautas, autos eléctricos, ¿no? Pero el litio es un elemento muy contaminante. La minería del litio es una minería bastante peligrosa. Es algo cercano, no tanto como el uranio, pero por ahí, ¿no? Entonces, pero yo sé que el consumo empuja tanto que vamos a terminar con minería a cielo abierto de litio en el Triángulo del Norte argentino. Pero ahí se está construyendo una industria turística importante que distribuye riqueza en poblaciones más o menos grandes. Ahora, cuando pongan esa minera del litio, eso no genera mucho trabajo. Habrá 1.000, 1.500 obreros que trabajan y le van a arruinar el negocio a todo el desarrollo integral, turístico, agropecuario, qué sé yo. Que es lo mismo que está sucediendo con el oro en San Juan, en Catamarca. que eso no son distribuidores de riqueza. Sin embargo, el oro, ¿por qué tiene valor el oro? Siempre tuvo valor, pero cada teléfono celular necesita oro, porque los contactos tienen una capita de oro, ¿verdad? Entonces ahí se ha hecho nuevamente valioso el oro, como un metal de consumo ahora. Entonces, por eso acá hay que discutir un poco a fondo cuestiones bastante más profundas de lo que es la producción y el consumo actual, porque está fuera de control. Y porque el ciudadano común no tiene ni noción de lo que está sucediendo y le meten cualquier cuento, ¿a través de qué? De los medios de comunicación. Entonces son estas pequeñas emisoras como la nuestra, las emisoras regionales, qué sé yo, las que nos animamos a decir las cosas, porque no tenemos ningún interés comprometido, no pertenecemos a ninguna corporación. Como digo yo, esta es una emisora artesanal atendida por su propio dueño. No tengo precio, ¿quién me va a comprar y con qué? Si yo esto lo hice por ser libre, no por ser esclavo. ¿Está? Pero somos pocos las voces que nos podemos levantar contra esta gigantesca trampa que está mucho más allá de la política, de la ideología. Es un concepto bastante más peligroso, porque esto no es culpa ni de la derecha, ni de la izquierda, ni de la religión, nada. Este es un complot consumista del planeta por un modelo económico insaciable que se ha desarrollado, que ha superado, yo creo, que hasta los límites de lo que era el capitalismo clásico o el lucro típico de las empresas. Ahora estamos en un mundo superlativo. Bueno, yo creo que por eso digo, el que no cambia todo no cambia nada. Va a haber que ponerle freno, la sociedad va a tener que empezar a frenar todo eso. Sí, a frenar y a torcer un poquito el rumbo. Yo creo que quizá entremos ya en otros temas, pero no sé si el modelo del capitalismo sirve o no sirve, pero creo que el rumbo que tiene hoy no es exactamente correcto. Creo que hay otras alternativas dentro de este modelo, donde hay de todo, existir un respeto por el medio ambiente, una producción sustentable de alimentos, de productos, y sobre todo también la mejora de la calidad de vida, que es lo que creo que apunta cualquier modelo económico y social. Yo creo que el consumo actual, la filosofía del consumo actual, es como una maquinaria que se le escapó a los inventores. Es como quien fabrica un robot inteligente y de golpe el robot no te da más pelota y hace lo que quiere. Yo creo que el sistema capitalista inventó, puso en marcha el consumo porque era un instrumento de generación de riqueza, pero a mí me parece que se le escapó y ni siquiera lo pueden controlar, porque tampoco le conviene mucho al capitalismo lo que está sucediendo. Por eso está entrando en crisis, porque analicemos lo que pasa con el capitalismo en Europa. Entró en crisis. ¿Por qué entró en crisis? Y entra en crisis porque un sistema insaciable no tiene solución de continuidad. Termina o dentro de 5, o dentro de 10, o dentro de 20 años. Pero cuando el capitalismo se inició, los edificios para las fábricas los hacían como para que duraran 200 años. Paredes de 30 centímetros de espesor o de 40, las chimeneas eran eternas. Ahora todo es endeble, ¿no es cierto? Estamos en una no, pero yo creo que se le ha escapado al sistema. A mí me parece que hay una máquina fuera de control en el mundo. Es como que se nos escapó el potro, ¿no? Y hay que sujetarlo. Vuelvo al concepto de los límites que puso Paula hace un rato. A este sistema o le ponemos límites o nos lleva a todos al abismo. Esa es un poco la idea. Ahora, ¿cómo se le ponen los límites? Y bueno, quizás en cada uno de los aspectos. Nosotros estamos hablando de la educación, de la televisión, y decimos, bueno, hay que ponerle límites. Bueno, y también el consumo, educando a los chicos, diciendo, no, esto no, vamos a parar acá. Hay que hacerle regalito a toda la familia, como dice Paula en el cumpleaños. Bueno, chicos, hagan artesanía, regalen artesanía y no salgamos a comprar cosas inútilmente en los negocios. Entonces, como está haciendo la gente, dicen que los supermercados están marcando con un nivel de ganancia exorbitante. Ahora plantean para el jueves el pasado mañana, que nadie vaya a comprar cosas a los supermercados. Sí, gracias a Dios tenemos alternativas, ¿no es cierto? Gracias a Dios tenemos alternativas. Bueno, es que la gente tiene en sus manos el poder. Eso de empoderar al pueblo es una nueva frase. El pueblo es el poder. Que no lo ejerza o que esté sojuzgado es otra cosa, ¿no? Es que eso significa empoderar, ¿no? Como hacerse cargo del poder que tenemos. Sí, pero sí, está bien. Lo que pasa que son frases un poco remanidas, ¿no? Quizás si se la hubiera usado una vez o dos veces está bien, ¿no? Pero me parece que ahora se usa el concepto de empoderar para todo. Entonces le bajás el valor que tiene la palabra. Cuando vos la aplicás con cierta exclusividad en caso fuerte, mantiene su valor. Pero cuando lo usás para cualquier cosa hay que empoderar. Ahora hay que empoderar a todo. No, pará, hay que empoderar al pueblo. Y él se va a encargar de distribuir después. Bueno, nos quedan 4 o 5 minutos para cerrar y despedirnos. Así que empiece cualquiera de los dos. Bueno, yo antes que nada quiero agradecer la invitación de Carlos y un gusto compartir también con vos, Matías. Esto de poder expresarnos, de compartir lo que pensamos, lo que sentimos... y aportarnos mutuamente herramientas y abrir como el campo de posibilidades, ¿no? Que a veces creo que en estos espacios así del compartir ideas o pensamientos podemos crecer porque necesitamos comunicarnos y compartir para acordar y para ir más o menos para el mismo lado, para ir juntos, y es la forma que tenemos como especie para poder crecer juntos, ¿no? Por eso para mí está muy bueno esto de propiciar espacios de encuentro. Para mí fue así muy emocionante esto que sucedió el sábado y todas nos fuimos con esa sensación de que había que seguirlo, de que había que multiplicarlo y realmente sentir que nos podemos acompañar, sostener en comunidad, que creo que es la forma de avanzar. Cuando logramos vínculos profundos desde el corazón y comunicarnos sin el juicio, ¿no?, sino desde el corazón con los deseos y las necesidades más profundas que tenemos todos, ¿no?, sin poner esa barrera que es el juicio y que es la mente, podemos avanzar y crecer todos juntos. Así que yo agradezco mucho también esta invitación. Y bueno, y vamos por más, como dicen. Bueno, vos, Matías, ¿qué opinás? Bueno, gracias, Carlos, por la invitación. Yo me siento un poco de la casa, casi. Ya sos del programa. Yo siempre te agradezco este espacio, te agradezco también poder compartir con vos, porque se aprende mucho. Siempre trato de escuchar mucho y de lo que más saben. Mis opiniones por ahí son... de lo que soy, de lo que aprendí, de mi experiencia, que no es mucha, estoy en mitad de la vida, así que, pero sí estoy convencido de que podemos poner más que un granito de arena en mover la aguja en muchas cosas que nos van a hacer mejores como sociedad, sí, como personas, como ciudadanos, desde cada una de las habilidades o de los gustos que tenga cada uno. Yo desde un poco desde la técnica, desde la política, que también me gusta, desde la educación, que también me gusta, he tenido experiencia educativa, gracias a Dios. Son estos granitos de arena. Y yo creo, en esto me siento que podemos provocar ese cambio. Me siento como... nos siento, así en plural lo digo, en primera persona de plural, nos siento de alguna forma poderosos para hacer ese cambio, ¿sí? Bueno, me parece muy bien. Yo creo también mucho en la necesidad de tender puentes intergeneracionales, porque un poco uno tiene la sensación de que no se aprovechan las experiencias anteriores en la historia, ¿no? Es como que cada generación tiene que repetir y vivir todo de nuevo. Sin embargo, desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, de la cultura general, eso no sucede. O sea, el hombre va tomando los conocimientos anteriores y va buscando nuevos conocimientos. Pero a veces en la práctica social eso no se nota mucho, ¿no? Es como que las nuevas generaciones, entre comillas, combaten los juicios o las afirmaciones de las generaciones anteriores, ¿no? Y una generación que vivió una guerra como en Europa, la generación que vivió la Segunda Guerra Mundial, ha dejado un mensaje que las nuevas generaciones lo tienen que tomar, porque eso sucedió hace bastante poco tiempo. Lo mismo nos pasó a nosotros con el proceso militar, que marcó a fuego a dos generaciones, las hizo temerosas de emitir opiniones, o el no te metas se hizo la bandera de esas generaciones. Bueno, ahora ya se están sacando eso, las nuevas generaciones empiezan a ser participativas de nuevo, a animarse a enfrentar la realidad, ¿no? Entonces, me parece bueno que exista este debate intergeneracional, siempre apuntado en el sentido de que la aposta va hacia los jóvenes. O sea, nosotros tenemos que ir dejando, preparando la aposta y entregándosela a los jóvenes, pero no en silencio, sino con, aunque no les guste a veces escuchar lo que tenemos que decir, se lo tenemos que decir. Porque lo que tenemos que decir no nació tampoco de un repollo, nació de una experiencia de vida, ¿está bien? Y esa experiencia hay que transmitirla para que por lo menos no se cometan los mismos errores. Yo una vez en una reunión donde había muchos jóvenes que no les gustaba escuchar lo que decíamos los más viejos, dije una frase que se quedó grabada ahí, ¿no? Quedó todo el mundo mudo. Agarré el micrófono en la reunión y dije, muchachos, escuchen a los dinosaurios, aunque sea para saber por qué desaparecieron. Y eso quedó escrito como la frase de los anales de esa reunión. Y los impacté, porque la verdad es esa, por lo menos para saber por qué desaparecieron. ¿Eh? Sería bárbaro poder escuchar a los dinosaurios, ¿verdad? Bueno, señores, el próximo programa, que va a ser el próximo martes, están invitados, no obligados, sino invitados. El foro va sumando temas, o sea, vamos manteniendo los que ya hablamos, el hogar, la escuela, la televisión, los medios, y vamos a agregar ahora, en el próximo martes, la computadora, internet y el celular, digamos, las armas de la tecnología. Porque obviamente que son los instrumentos que los chicos tienen, ¿no? Otra cosa que quedó en el tintero y que es importante decirlo, es que los medios son también muy tramposos en la parte informativa. Ustedes vieron que el 90% de las noticias sobre las escuelas es cuando sucede un hecho de violencia, o cuando se pelean los chicos, o cuando cortajean a uno, o cuando un padre le pega a un maestro. Es decir, los medios no tienen nada para informar lo que sucede en las escuelas de positivo. No van a alguna clase, o no encuentran ningún docente que valga la pena de felicitar. Es como que solamente apostamos al fracaso. Y son noticias que duran 24, 48 horas y se las llevó el viento. O sea que hasta... Y ahí eso no es publicidad, porque no venden nada, se venden a sí mismos. El rating amarillista. Bueno, todo eso también hay que ponerle límite, ¿no? Bueno, Paula Domínguez, la despido con mucha alegría y agradecimiento. Me parece muy, muy bueno que estés participando del programa. Y Matías, que ya se siente como de la casa, también. Matías incluso está participando en los programas de los miércoles, La Escuela en la Radio, al cual están invitados todos. El que quiera venir a decir algo de la escuela, y si no pueden venir pero quieren que los llamemos por teléfono para dar una opinión, con que nos manden un mensajito ahí nomás, nosotros te llamamos, Paula, si querés, a tu teléfono, y vos desde tu casa, de donde estés, te sumás con una opinión. Bueno, muchas gracias. Te quería decir esto, que bueno, estaría bueno si alguna vez se da de que vengan algunos niños de la escuela para contarte un poco cómo se trabaja. Están invitados, si vos podés lograr que vengan. Yo puedo lograr que vengan. Listo. Sí, yo puedo lograr que vengan. Han estado en algunos programas de radio, estuvieron en la radio comunitaria el año pasado. Y bueno, porque ellos están participando. Yo tengo una de mis hijas en sexto grado y se están haciendo foros de todas las escuelas del departamento Santa María, una vez cada un par de meses. Una de mis hijas participó y bueno, es muy interesante cómo surgen los temas, o sea, los temas están planteándolos los niños, los que quieren compartir en estos foros donde van chicos de la escuela vienen de Anisacate, de La Bolsa, de Los Aromos, de San Isidro, de todas las escuelas de esta zona. Tendríamos que organizar con chicos que no estén muy lejos para que podamos hacerle el transporte, ¿no? Porque yo digamos, los alcances económicos de nuestra emisora es pagar el taxi, de que los vaya a buscar y los lleve, o usar algún vehículo nuestro. Lo que pasa es que yo estoy muy atado porque cuando tengo que cerrar el programa, qué sé yo, y bueno, y después hay una serie de cuestiones. Cuando ustedes se van, yo tengo que desconectar la antena por temor a los rayos, esto, bueno, una serie de trabajo, ¿no? Pero bueno, es cuestión de organizarnos, y yo diría que si vos podés, para el miércoles de la semana que viene, o sea, no mañana, sino la semana próxima, con mucho gusto podríamos recibir a los chicos. Bárbaro. Bueno, yo hablo mañana con la directora, le cuento, y yo creo que no va a tener ningún problema en... Ahora te voy a dar, antes que te vaya, unas tarjetitas y unos adhesivos de la radio para que las lleves a la escuela. Y otra cosa, me gustaría que también los invites a los chicos que quieran participar del taller de plantas nativas, que ese es un buen día, es un día muy lindo que se pasa aquí, y ahí sí se establecen lazos, porque tampoco nosotros, como esta no es una emisora comercial, ¿cómo hacemos para que crezca la audiencia? Y boca a boca, no tenemos otro mecanismo. Cartelitos ponemos en Facebook, pero cuesta generar audiencia. Bueno, pero cuando vienen a los talleres y participan y se hacen amigos, empieza a aumentar la audiencia. Supongo que con los chicos y las escuelas va a pasar lo mismo, ¿no? Así que les pido colaboración en ese sentido. Bueno, entonces nos mantenemos en contacto y bueno, apenas tengo una novedad y una respuesta de la directora. Vos me mandás un mensajito por WhatsApp y yo te llamo después por teléfono y conversamos. Vale. Estamos ya conectados. Y desde ya estás invitada si querés venir a opinar sobre las nuevas tecnologías y la educación. Sigue el debate el próximo martes. Y ahí vamos a estar como hasta las 12 de la noche. Y ahí nos vamos a pelear todos. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, ¿algo más? Nos vamos entonces escuchando Ana Belén, fíjense, Vuelo Blanco de Gaviota, un poco para romper el silencio. Sobre un mar de azules sombras, te pareces a mis sueños, nunca tienen final. En la larga noche esclavos, cuando apenas respiramos, construyendo contra el odio nuestra libertad. Nuestra libertad. Reflejándose en las olas y al vital manchada vamos destruyendo el hogar. ¿Quién sabrá escribir la historia, refrescarnos la memoria? Si no abrimos las ventanas todo seguirá igual. Seguirá igual. Que siempre te envidiamos a los de granar. ¿Quién será el sagrado fuego que dará un impulso nuevo que nos lleve hacia aquel alto viento de libertad? De libertad. Ah, thank you.

transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos ya finalizando nuestra programación de hoy, martes 5 de abril. Hemos tenido todo el tiempo desarrollando el programa El Foro del Sitio, con la presencia de dos invitados, Paula Domínguez y Matías Toledo. Agradecemos la atención que han brindado a nuestro programa y los invitamos para un programa similar del foro que vamos a realizar el martes de la próxima semana a partir de las 18:15, 18:20. Y también los invitamos para mañana a partir de las 18 horas, si el clima lo permite, porque estamos en este momento con una fuerte tormenta aquí en Valle de Anizacate. Si el clima lo permite, iniciaremos nuestra transmisión mañana a las 18 horas con el programa La Escuela en la Radio.